oscuridad de la noche, la tristeza y la soledad. Solo una luz brilla sin ser visible a los ojos del mundo, la del corazón, el corazón de él, que arde de amor. Lo puedes creer y puedes contar con él. Él es Dios, una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. Así es Dios, una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. Así es Dios. En tinieblas yo caminaba, me diste tú la luz, Señor, cuyo resplandor irradia el amor que puede transformar este mundo. Tú eres mi Señor, el Dios de Abraham, Dios de Jacob, también de Moisés, y quieres ser el tuyo también. Llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede escribir con palabras. Tu vacío convertido en amor, la paz en el fracaso, y un te quiero a mi lado. Así es Dios. Así es Dios. Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. Dios es una llama que nunca se apaga, Dios, así.